De la Cámara de Diputados en el Poder Ejecutivo. A ver. Nos olvidamos de los Reyes Magos. Mirá los Reyes Magos que han estado presentes. Un aplauso a los Reyes Magos que están acá. A ver, pedimos a, nos vamos a sacar arriba las autoridades mejor. Así tenemos un plano más general de, la, de los coloniantes de fondo. La foto. A ver, vamos a juntar a todos los coloniantes acá, todos los niños y las niñas por acá, los adultos mayores también. Vamos a juntar todos acá, lo vamos a luchar. A ver, todo el mundo para acá. No me tengo que salir de acá, me quedo adelante de ustedes. Esperen un ratito que me quedo adelante de ustedes, porque si no... A ver, yo me voy a quedar por acá. A ver, todo el mundo con las manos arriba. Las manos arriba, todos los coloniantes con las manos arriba. Cuidado. Esperen un ratito, todo el mundo con las manos arriba. ¡Las manos arriba, todo el mundo! ¡Sí! El grito, a ver, de todos los colorientes, el grito, ¡eh! ¡Energía de todos, la energía, buena energía de todos! ¡Fuerte ese aplauso! ¿Quién quiere ir a la pileta? ¡Ahora!